Ese hombre que te trae bien embrujada, ese hombre gandalla deudor. ¿Dónde estás? Vuelve mi amor, que somos mar, cariño.